encuentro en estos momentos en el otro estilo de rumba de la capital. Una rumba que para muchas personas es una rumba agradable, es una rumba relajante, desestresante. Muchas personas vienen a estas zonas de esparcimiento público con el propósito de hablar, de indagar, de comentar ideas, de hacer aportes sobre algún tema en común. Muchos vienen acompañados, pero también puedo darme cuenta que muchos vienen en varios grupos, en grandes grupos. Este es el otro estilo de rumba de la capital, el otro estilo de rumba de Bogotá, donde la gente viene a descansar, a pasar un rato ameno, agradable, en compañía de sus amistades y sobre todo en una zona como estas, donde vienen a estar tranquilos, a motivarse, a llenarse de ánimo siempre y a alejarse un poco de sus asuntos personales y de sus problemas, para con ello tener un rato de esparcimiento en una zona como estas, en los parques, en un parque como este, del sector de la capital. Me encuentro en estos momentos con una joven quien me va a colaborar en una serie de preguntas que a continuación le voy a preguntar. ¿Su nombre, por favor? Smith. ¿Qué edad tiene? 25 años. Cuénteme, ¿para usted es un ambiente relajante? Relajante, súper relajante. Uy. Sí, es relajante. ¿Este tipo de ambiente la desestresa? Sí, más que desestresarme, pues me hace ver otro punto de vista diferente al de los demás. Sentarme en un parque a fumarme un joint tal vez y ver a la gente pasar, mientras todo el mundo va concentrado en el trabajo, en el dinero. Yo simplemente me estoy fumando un baret y ya. ¿Cada cuánto le gusta estar en este ambiente? Es un hábito, es algo habitual en mi vida diaria. ¿Qué piensa usted sobre este ambiente? ¿Le gusta mucho intercambiar ideas y vivencias con sus amigos? Por supuesto, esto es Bogotá. De hecho, es por ser la capital, tiene un ámbito cultural demasiado grande y es una chimba poder compartir con gente de otros países y no solamente de otros países, sino otras ciudades de nuestra misma ciudad, de nuestro mismo país. ¿Qué cree usted que piensan las personas cuando ven a un grupo de personas en un ambiente como este? No piensan nada porque todos se quieren hacer los locos. Todos quieren pretender que no pasa. En realidad sí pasa. Y pasan más cosas, muchas más. ¿Cuál es su opinión sobre estar en un espacio público y no estar bailando o escuchando música en un establecimiento de tipo comercial? Pues que básicamente encontrarse pues con la city, ¿no? Con la ciudad, con la gente, con los transeúntes, con los parceros de la universidad, con el malabarista, estar en contacto con la gente, no solamente con el alcohol. Muchas gracias. You're welcome, baby. Estoy aquí con otra persona que me va a colaborar con mi gestión de preguntas. Ella muy amablemente me va a colaborar con ello. Buenas noches, su nombre, por favor. Buenas noches, mi nombre es Laura. ¿Qué edad tiene? 20 años. Laura, para usted, ¿este es un ambiente relajante? Sí. Sí, es un ambiente relajante. ¿Este tipo de ambiente la desestresa? Sí, me desestresa porque es un ambiente con el que yo me identifico. No siempre tengo que estar llena de bulla, sino me gusta estar más en el ambiente como de hablar con mis amigos y pues me gusta mucho respirar el aire de la ciudad por la noche. ¿Cada cuánto le gusta estar en este ambiente? De hecho, pues a mí me parece que todos los días sería el plan ideal, porque no me gusta estar encerrada y pues me gusta este plan. Yo creo que casi de día por medio me la paso en este plan. ¿Qué piensa usted sobre este ambiente? ¿Le gusta mucho intercambiar ideas y vivencias con sus amigos? Sí me gusta intercambiar vivencias con mis amigos, pero eso se va dando con el paso del tiempo. A estos lugares venimos más que todo es como a sentarnos porque venimos caminando desde el centro y como a relajarnos un poquito y seguir nuestro camino. ¿Qué cree usted que piensan las personas cuando ven a un grupo de personas en un ambiente como este? Pues pueden pensar que somos unos marihuaneros, es la verdad. Ya, ya no, sin palabras. Ya. ¿Cuál es su opinión sobre estar en un espacio público y no estar bailando o escuchando música en un ambiente de tipo comercial? Que se pueden explotar otros espacios en la ciudad y no solo se tiene que tener en cuenta como esos lugares a los que ya es predecible saber que se va a ir a rumbear y mejor aprovechar espacios abiertos. Muchas gracias por su gestión, por colaborarme en esta gestión. Listo, gracias a ti. Estoy con otra joven que me muy amablemente me va a colaborar en esta serie de preguntas. Buenas noches, ¿me da su nombre por favor? Milena. Milena, ¿qué edad tiene? 20 años. Milena, ¿para usted este es un ambiente relajante? Sí, demasiado relajante, severo. Así lo describo, relajante no, severo. ¿Este tipo de ambiente la desestresa? Mucho, mucho, en sí, casi siempre es mi ambiente. Casi siempre estoy en este estado y en esta vivencia. ¿Cada cuánto le gusta estar en este ambiente? Nos la pasamos en esas. Me la paso en esas con mi amigo. Siempre. ¿Qué piensa usted sobre este ambiente? ¿Le gusta mucho intercambiar ideas y vivencias con sus amigos? Sí, obvio. Esto nos une un resto a nosotros. Es como si fuera una forma de expresarnos como parceras y saber que ese es el momento para estar pensando siempre en las dos y no en la demás gente. ¿Qué cree usted que piensan las personas cuando ven a un grupo de personas en un ambiente como este? Que somos unas marihuaneras, que somos unos drogos, que somos unos gamines. La sociedad está manchando mucho a esta clase de gente que quizás quiere ser paralelamente diferente a la sociedad. ¿Cuál es su opinión sobre estar en un espacio público y no estar bailando o escuchando música en un establecimiento de tipo comercial? Esos son gustos. A mí me molesta mucho el olor a cigarrillo. Antes cuando iba a farrear era un video, siempre llegaba con olor a cigarrillo, que mamera. Y pues ya como eso no existe, entonces el hecho nomás de la gente que está en el sitio, no sé. Pienso que es más individuo. Muchas gracias por colaborarme en esta gestión. Bueno, que estés bien. En conclusión, pude notar que la gente escoge este espacio porque para ellos es un espacio propicio para estar tranquilos, para reír, para gozar, para cantar. Para sobre todo pasar un rato muy ameno con sus amistades más cercanas. Escogen los parques para estar alejados del tráfico, del tránsito, del ruido, del bullicio de la gente, del bullicio de los del transporte. Es un espacio amplio que les ayuda a dispersarse, a estar unidos a la vez y a compartir siempre sus motivos e ideales por el cual les gusta estar y permanecer en unas zonas como estas, para descansar y para olvidarse siempre de sus gestiones, de sus inconvenientes. Siempre con el propósito de compartir principalmente con sus amistades más cercanas y también, en muchas veces, con sus amistades también lejanas, quienes los invitan. Ellos también se motivan a estar con ellos en un sector como este.